el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí revisando la agenda y nos parece bueno comenzar comentando que es el día de hoy el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. La Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra el racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El motivo de esta fecha es que ese día, en el año 1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, en Sudáfrica, que protestaba contra las leyes de pases del apartheid. La ONU, a través de este día, quiere recordarnos su propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo. En virtud de lo cual, decimos nosotros, suponemos que se sienten hoy muy mal los escuálidos, porque ellos están empeñados en su tema central contra los cubanos, como ustedes saben, sin que les hayan hecho nada a los cubanos. Ellos, como lo hemos comentado acá, en su gran mayoría, estamos perfectamente seguros, no han visto jamás un cubano que no sea el guarimbero que tienen en Miami y la hermanita, que tiene ya cerca de 50 años que vive en Estados Unidos y sigue diciéndose venezolana. Al principio se decía que era venezolano-cubana. Entonces uno no entendía, porque ella cuando vivía aquí, según me cuentan mis abuelos, era una muchachita, chirriquitica, pero que ella nunca estuvo en Cuba. Entonces decía que era venezolano-cubana. Pero aquí tuvo un poquito tiempo y se fue para allá, para Estados Unidos, hace décadas, hace muchísimo tiempo, en el siglo pasado. Entonces ella sigue diciendo que es venezolana. Y es venezolana de la boca para afuera, porque siempre hace papeles de prostituta en las películas en las que la meten, allá por condolencia, por conmiseración, le meten ahí un papelito de relleno que llaman de extra en Hollywood, en las películas de más baja categoría, ni siquiera que usted me diga una película más o menos, que aparezca por ahí en una película donde está Brad Pitt, o que está Angelina Jolie o George Clooney, no, en unas cosas cabrosas, horrendas, aparece la María Conchita por allá, una cosa que le meten 30 segundos y siempre haciendo una prostituta mexicana. Porque para los norteamericanos, todo lo que está de la frontera con México para abajo es el mismo monte y culebra. De hecho, en casi la totalidad de las películas mexicanas, donde aparece mencionado México, aparece como un refugio de ladrones, de malandros, de todo lo peor que hay en Estados Unidos. Siempre usted lo ve en la película que están tratando, dice, para México, porque allá es un refugio de forajidos. Y es lo que concibe el norteamericano promedio a partir de tanto tiempo de ver eso en las películas norteamericanas. La aparición de México es solamente como una cosa donde se van a refugiar los ladrones y todo esto. Ahí en esas películas es donde aparece María Conchita, que ella dice que es venezolana, para vergüenza de nosotros. Entonces ellos, los escuálidos, tienen aquí el tema de que esa es la lideresa. Ellos no tienen, lamentablemente, una figura femenina destacada y no tienen con quién referenciar una propuesta de naturaleza femenina, porque lo que tienen en María Corina lo ven como cualquier cosa menos como mujer. Ellos, pobrecita ella, ¿no? Y ella no ayuda, porque usted le ve la cara de odio que carga María Corina en estos días. Hizo el intento por sonreír, porque ella parece que alguien le recomendó, mira, cada vez que te ponchan la cámara ahí en la Asamblea Nacional, sales con una cara de odio, pero horrenda. Entonces eso no te ayuda, porque tú quieres presentarte como que los venezolanos te quieren y tú eres mayoría. Y cosa que ella tiene metida en la cabeza, María Corina, porque nadie la quiere, pobrecita. Ella va para una elección y nadie vota por ella. Entonces, es trágica la situación de esta mujer tratando de sonreír cuando la ponchan en la cámara, pero siempre que la cámara la poncha, que ella no se ha dado cuenta, está con la misma cara diabólica. Y ella tarda varios segundos en reaccionar. Hay una cosa que llaman el delay, que la imagen que ella ve en la pantalla que tiene enfrente llega más tarde que la que le llega a uno, porque hay una cosa que llaman el retorno y todo eso. Entonces ella ve como 3 segundos más tarde que está en cámara, y entonces siempre se le ve la cara horrenda, satánica que tiene, y entonces ella trata de hacer una sonrisa y lo que le sale es una mueca de Chucky. Y por ahí está circulando entonces en internet, en las redes sociales, búsquenlo por ahí, en la cuenta Soy Aranguibel, la van a encontrar, @SoyAranguibel. Una comparación que han estado haciendo por ahí entre la cara de ella y la de Chucky, y la mayoría de la gente, la casi totalidad, no encuentra ninguna diferencia. Entonces resulta que ha habido quienes se han esmerado porque se dedican y tienen horas estudiando a ver dónde están las diferencias ahí entre las dos fotos, la de Chucky y la de la diputada que me antecedió. Y han aparecido algunas diferencias. Por ejemplo, hay uno que dijo que había en el fondo, había encontrado una diferencia, porque parece un señor por allá enflusado en el fondo, fuera de foco. Pero en lo que es la cara de Chucky y María Corina, nadie ha acertado. Todavía ese concurso está abierto para quienes quieran incorporarse. Ahí está, usted lo busca en @SoyAranguibel. Y tiene las dos fotografías, estamos estableciendo a ver dónde hay alguna diferencia entre una y la otra. No ha aparecido ninguna, de modo que tiene chance. Y tiene todo el tiempo del mundo para estudiarla, incluso se le permite que le metan lupa, que le metan un microscopio, a ver si consiguen alguna diferencia entre la foto de Chucky y la de María Corina, que tiene previsto que ella y que va a hablar hoy, ahí en la sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos, en la OEA. La gente de Panamá, que ya no tiene ningún tipo de protocolo ni de formalismo para tratar de ocultar que está en una guerra contra Venezuela, abiertamente declarado enemigo de Venezuela, Panamá, le ha cedido supuestamente la silla de su embajador. Eso es una irregularidad, y eso ha sido señalado, porque la silla se le cede cuando se da esa eventualidad, que es muy inusual, muy atípico, porque eso nunca está bien visto, que un embajador se sienta tan disminuido, tan incompetente para exponer un caso, que tenga que cederle la silla al otro. Eso lo hace solamente una gente que de verdad ya está convencida de su desvergüenza ante el mundo. Pero se cede es cuando se le cede a un embajador. Es decir, que hay una gente que está en el rango y digamos, no hay una distorsión tan grave del asunto. Pero aquí estarían cometiendo un desafuero más que notorio si se le concede esa posibilidad a esta diputada que me antecedió, porque ella no tiene el rango para eso, ya no es embajadora. Ahora, si se le concede, vamos a estar muy atentos porque nos va a interesar muchísimo. Y hay que estar pendiente, todas y todos los venezolanos, el día de hoy, de la soberana enjabonada que le va a echar nuestro embajador, querido camarada y amigo Roy Chatterton, ahí en Washington, en la OEA. Vamos a estar muy atentos a eso, porque debe ser un día extraordinario para la patria, la soberana revolcada que le va a echar ahí, y el gran logro que va a ser para la revolución bolivariana, el que quede ante el mundo una vez más en evidencia la brutalidad, el carácter salvaje, golpista de esta gente que dirige el ala fascista de la oposición y que los tiene, como ha dicho reiteradamente el presidente Nicolás Maduro, secuestrados a todos los partidos ahí de la oposición, un verdadero secuestro. Les tienen impedido abrir la boca. Y entonces usted ya ni se acuerda. Usted se acuerda que existe un tipo que se llama Ramos Alú, ¿no? Bueno, sí, él era el secretario general de Acción Democrática la última vez que lo vimos aparecer por ahí. Y no ha vuelto a aparecer porque está prohibido por Leopoldo López, María Corina y Capriles que alguien abra la boca ahí, porque ellos han decidido que están al frente de la oposición, que ellos deciden qué es lo que se hace ahí, y por supuesto eso deja en evidencia que a ellos les importa un cipote la oposición, que ahí no hay ningún equilibrio, ninguna pluralidad respetada, ni en lo absoluto. Y ellos son los que han planteado el tema central como discurso en este momento de la oposición, que está llevando adelante toda la militancia, que es el odio a los cubanos. Una xenofobia brutal de la más horrenda que haya existido en la humanidad, sobre todo porque, como digo, los cubanos no le han hecho nada a ellos. La mayoría ni siquiera ha visto un cubano. La mayoría de ellos ven durante el día por lo menos 25 colombianos, cantidad de portugueses, cantidad de italianos, y no se cuenten los chinos. Pero a ellos no les molesta en lo absoluto. No tiene por qué molestarle, porque, como decimos, no hay, incluso está penalizado por las leyes, el ejercicio de expresiones racistas, discriminatorias, xenófobas. Pero a los ecuatorianos no les importa, y ellos incluso marchan en contra de los cubanos, pues le da la gana, pues a ellos le da la gana. Entonces la han agarrado con extender la xenofobia de ellos, mezclada con ese racismo tan horrendo que ellos practican, con esa cosa de la arrogancia y la petulancia de clases que han heredado de los sectores burgueses, que ellos en todo caso sí tendrían con qué, porque los sectores pudientes de la sociedad son los ricos, son la gente que tienen alcurnia y que se manejan en esos términos, etcétera, pero esa gente le ha traspasado a través de décadas de práctica, a través de los medios de comunicación, a la gente de la clase media esa idea de que ellos se corresponden con la clase alta de la sociedad y no con la clase no solo baja, sino que ni siquiera como en su propia clase se identifica. Entonces los sectores de la clase media se sienten que son más chic estando en la oposición, porque en la oposición ellos van a una marcha y de repente tú ves ahí que está un chancletudo rodeado o codeándose con el dueño del Nacional, por ejemplo, con el dueño de un banco. Entonces ellos se creen que están al mismo nivel. Por eso es que está mucho chancletudo ahí, que cree que son gente burguesa, porque como el discurso revolucionario es además en defensa de los pobres, en la búsqueda de la justicia y la igualdad social, reivindicando a los pobres, entonces ese poco chancletudo de la clase media, que lo que tienen es un poquito más de dinero, porque tienen una profesión, porque han tenido oportunidades, etcétera, pero más nada, ellos no son ni de abolengo, ni tienen alcurnia alguna, ni nada de eso, pero se creen burgueses, porque como no son los pobres que están en el barrio, que están atendidos por la revolución, ellos dicen, no, yo soy ya un oligarca. Y como la televisión enseña a pensar en esos términos, de hacerle creer a la gente la ilusión absurda de que si tienes, por ejemplo, un celular, ya tú estás en un rango superior de la sociedad si es de tal marca. Si la televisión enseña que si tú tienes un Bergatario, eso es para los pobres, porque eso fue el que inventó Chávez. Pero si tú tienes un iPhone, entonces tú eres un tipo de alta alcurnia. Y eres un chancletú igualito, pero tienes un iPhone y tú crees que ya tú eres un oligarca. Ese es el problema de la distorsión. La enajenación la llamó Eric Fromm, a quien mencionaba ayer el presidente Nicolás Maduro con mucha propiedad, por cierto, ahí recordando su andanza liceísta con el grupo de amigos que él tenía enfrente, entre ellos Juan Barreto. Y esa condición terrible de enajenación de la conciencia de un sector de la sociedad es lo que los lleva, ustedes ven, a hacerle la guarimba a los ricos. Ellos están haciendo de la guarimba a los ricos, creen que están defendiéndose ellos, pero no se están defendiendo nada ellos, ni se están liberando ellos nada. Primero, pues no está nadie, ninguno está limitado en su libertad, ninguno está cercenado en sus condiciones de ser humano para el ejercicio de la libertad de expresión, ni mucho menos. Eso es mentira, y ellos lo saben. Primero, porque lo dicen es a través de los medios. No hay libertad, y lo dicen a través de los medios. Que el Twitter, y todo usted que vive pegado en el Twitter día y noche, y metiendo fotos mentirosas y todo. Y lo primero que saben que se están mintiendo son ellos, pero se lo creen. Y esa tragedia que se llama la enajenación mental es producto del peso permanente del contenido mediático sobre la conciencia, sobre la mente de las personas. Y en el caso de la clase media es mucho más fácil afectarla a ella con ese discurso, porque la clase media tiene esas condiciones que dan como un terreno fértil para la idea de que sí puedo llegar a tener un nivel superior. Es decir, el pobre sabe que es pobre y está en el rancho y está en el barrio y sabe que es pobre y conoce su condición, pues. No se está cayendo engaño. Mientras que el de la clase media vive, yo no puedo decir la expresión acá, porque hay muchos muchachos yendo para el colegio y está prohibido ahorita en un horario controlado decir expresiones que sean muy gráficas. Pero todo el mundo sabe lo que estoy hablando cuando estoy hablando de eso que tienen, por ejemplo, con lo que miden cada cierto tiempo en las carreteras ¿cómo se llama? Los kilómetros. Eso se llama, eso que está ahí, que hay algunos que le dicen hito. Bueno, eso que se usaba para decir cada cierto tiempo a kilómetro tal, después el otro kilómetro dos, kilómetro tres, kilómetro así. Bueno, eso tiene su nombre que lo llaman mojón, hito o mojón, en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, es como más propicio para la gente que está en esa condición sentir la ilusión de que ya está cerquita, de que lo que le falta es poco, que no tiene ni el yate, ni la mansión, ni el jet privado, ni puede ir para las cosas donde van los ricos allá en Miami, ni nada de eso. Pero él tiene el celular y tiene los lentes Dolce Gabbana, que son de mentira, pero que son igualitos a los nuevos, entonces ¿para qué va a decir que son falsos, ¿no? Y todas las cosas que se ponen, y se ponen ropa de marca, pero son comprados en un sitio donde le venden ropa china igualita que la de marca, y ellos entonces meten la coba, ¿no? Y anda por ahí muy orondo con su zapato de marca, su camisa de marca, su lente de marca, y todo es de mentira. Pero ellos viven la ilusión de que están en un nivel superior de la sociedad. Por eso es que la Organización de Naciones Unidas, cuando hace este tipo de homenaje o de conmemoración a un determinado tema, lo hace con mucha claridad de qué es lo que se está haciendo. No es que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial nada más, sino que sirve para crear conciencia, para que la gente entre en cuenta cuando esté errada en su apreciación sobre determinado tema y haga un proceso de reconvención, pues en la medida en que se le está llamando a que cree pues un poco más de conciencia, que tenga un poco más de conciencia al respecto. Por eso es que es importante comentar este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, porque nos permite ver cuán atrasada es la oposición venezolana, que en su planteamiento está enfrentando una propuesta de la altura, del contenido profundo, de la densidad ideológica, teórica, política del Plan de la Patria, con una propuesta de odio xenófobo hacia un país hermano, como lo es Cuba. Entonces uno establece ahí la diferencia, pero uno pudiera decir, bueno, pero esa es tu verdad, la verdad de los escuálidos de otra, y entonces dejan empatado el juego. No, cuando aparece la Organización de las Naciones Unidas con una propuesta como esta, que está planteada, todos los 21 de marzo será el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que fue planteada en 1960, que no tiene nada que ver con el debate actual, ni venezolano ni en el mundo. Uno sabe que hay ahí entonces una dimensión específica que establece la diferencia entre una propuesta avanzada, como la es la del Plan de la Patria, y una propuesta brutal, salvaje, fascista, retrógrada, como la de la oposición, que tiene como eje central su lucha contra los cubanos. Esa es su propuesta que los reunifica a ellos, los une. Y han encontrado, antes tenían el odio a Chávez, el comandante no está físicamente, hoy odian el ideario chavista, pero no lo pueden concretar en algo tangible. Para ellos entonces lo tangible es el odio a los cubanos. Y ayer el presidente Nicolás Maduro daba cuenta de cómo eso ha permeado en esos sectores fascistas que tienen activados en el país y reveló el horrendo intento de crimen contra unos médicos cubanos en una misión de salud, tengo entendido que en el estado Lara, porque quien hizo la descripción del asunto fue el comandante Reyes, y la explicación que daba era que atacaron un CDI, pero no por la parte frontal, sino que se fueron por la parte de atrás, donde están las habitaciones, y si quisieran pues cometer un acto fascista contra una institución del Estado, como lo han venido haciendo en todas sus acciones, lo cual los pone todavía más en evidencia como un sector fascista eso de atacar, por ejemplo, universidades. Nosotros comentábamos anoche ahí en nuestra cuenta Twitter que es una cosa horrenda. Los únicos que han quemado a través de la historia libros y bibliotecas, los únicos, óiganlo bien, han sido los nazis, los pinochetistas, es decir, la gente en Chile a la caída del gobierno de Salvador Allende, quemaron, salieron, con ellos hacen una suerte de gran fiesta, una lujuria incendiaria con los libros, siempre lo han tenido a través de la historia. Los primeros fueron los nazis, luego estuvieron los pinochetistas, luego los franquistas, luego los gringos y luego los escuálidos. Los gringos quemaron nada más y nada menos que la biblioteca de Alejandría en Irak, y eso lo hicieron a conciencia, no fue un accidente, no fue que cayó una bomba, no. Estoy hablando de una actitud dirigida a conciencia. Hay que quemar los libros, sean cuales sean. Y quemar la biblioteca de Alejandría es probablemente el mayor crimen que se pueda cometer contra la humanidad, porque no es solo ya asesinar al ser humano, que es una cosa como natural en el fascista, asesinar a la gente y sentirse orgulloso y regocijado de ello, sino incendiar libros, que es incendiar la historia del ser humano, incendiar un activo del espíritu, del alma del ser humano, de lo más importante que existe. Y eso lo han hecho aquí los escuálidos en estas jornadas que ellos se disgustan si uno les dice que son fascistas y que quieren reivindicar como protesta estudiantil, y no son sino actos terroristas de naturaleza fascista, porque ir a incendiar una universidad como la UNEFA, como han intentado ya en otros estados, además de allá en el estado Táchira, no es sino un acto que demuestra sin ningún tipo de equívoco que ahí no hay ninguna protesta, como lo hemos sostenido acá durante toda la semana, sino actos terroristas de naturaleza fascista. Quedan en evidencia, no pueden negarlo, están incendiando los centros de acopio de comida, los centros de aprendizaje, los centros de salud, los centros, todos los organismos del Estado que ellos puedan destruir, los están destruyendo, creyendo que con eso están haciendo una lucha por la libertad, y lo que están es demostrando que no tienen conciencia, que no tienen planteamiento, que no tienen idea de lo que están haciendo ni siquiera, que están expresando su condición fascista, y eso lo están revelando ante Venezuela y el mundo, y es lo que está determinando que cada día estén más solos, que cada día se fortalezca más el presidente Nicolás Maduro como presidente legítimo de todas y todos los venezolanos, que cada día se fortalezca más la revolución y cada día ellos se estén quedando más solos que la una. Ya el muchacho de Chacao tiene apuntado, enfilado ahí ya, toda la artillería del Poder Judicial para ir a buscarlo. Los ganchos los están puliendo porque se los van a poner en cualquier momento. El muchachito ha quedado en evidencia en su brutalidad, su inexperiencia, su incompetencia política, ha quedado en evidencia con un discursito que le grabaron sus propios seguidores, que están avergonzados, asqueados de la mediocridad de su dirigente y que se lo han pasado al gobierno, y anoche fue presentado. De eso vamos a seguir hablando al regreso de la pausa que nos corresponde esta hora. Ya regresamos. Bueno, seguimos con ustedes acá. Saludamos aquí la gente que siempre nos sigue. Nos sentimos muy acompañados siempre. Es muy temprano y uno está aquí, bueno, iniciando actividades, pero no se siente solo, se siente acompañado, sobre todo porque sabemos que están ustedes ahí y eso lo agradecemos infinitamente. Pero además vemos el intercambio que siempre nos plantean por la cuenta de Twitter de nosotros, @soyaranguibel. Fabiola Mendoza nos dice, ella es Falodia 2012. Buena la participación de Maricor en OEA, se mostrará al mundo el fascismo en el país y la injerencia de Panamá en Venezuela. Tiene toda la razón. Voy a comentar eso ahorita. Carlos Chacal, Chacal Venezuela, nos pone también ahí una foto donde aparece ahí como una cuenta regresiva. Las horas contadas para el allanamiento de su inmunidad que ha violentado María Corina Machado ahí en la Asamblea Nacional, ha creído que es que eso, ella está igualita que la rectora de la universidad, que ella cree que la autonomía universitaria es como una guarimba, es decir, un refugio de malandros para conspirar contra el Estado. Es una distorsión grave cuando se plantea desde la instancia rectoral. Pero eso es lo que tienen metido entre seis y sea la fascista esa que tienen ahí de rectora en la Universidad Central. Y María Corina, que cree que la inmunidad parlamentaria es para incendiar el país. Así lo plantea ella. Pobrecita. La pobre mujer se fue para... lo de pobre mujer, usted me disculpa, es una expresión que se utiliza en criollo para hablar de una persona que está fuera de sí, de sus cabales. La señora llegó allá a Washington dando una conferencia, y yo quiero comentar acá en detalle el asunto. Ella dijo en el, fíjense ustedes, Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, dijo, los venezolanos enfrentamos una dictadura. Ese es el tema de ella, ¿no? Y dice, el régimen de Maduro no ha escuchado las demandas de los estudiantes. Esta gente no tiene ni la más mínima moral. Es una impudicia, una obscenidad completa esto de creer que la gente es estúpida y de colocar el tema como que si son los estudiantes ingenuos que salieron candorosos a luchar por la vida. Es una gente perversa, es gente mala de la maldad, me refiero. No estoy haciendo aquí distinción política. Estoy hablando de una gente mala, como existe en la sociedad, existe gente mala. Y eso lo sabe uno, sabe cuando uno ha visto una actuación de una persona, de un vecino que está golpeando, le está dando puntapié a un perro, esa es gente mala. Cuando alguien está dándole cachetadas a un niñito, abusando de su condición de ser una gente con mayor capacidad, mayor estatura y tal, entonces contra un niño, es la cobardía y eso. Bueno, uno sabe, cuando uno ve eso, uno sabe, esa es mala, esa persona. Uno no puede distinguir ahí, bueno, es que ella tiene su posición frente a los niños. Eso es un disparate salir a decir eso. Uno lo que tiene que decir es una gente mala, perversa, cuando usted ve que le está pegando un niño a una persona, o alguien que le está dando un perro una patada. Usted no puede salir a decir, no, es que lo que pasa es que esa es su posición frente a los caninos. Y yo tengo otra posición. Entonces usted va a respetar esa cosa como que si fuera el libre albedrío. No, señor. Hay gente mala de la maldad. Y María Corina es una de esas personas que en la sociedad es gente mala, pero se metió a la política para tratar de llenar el hueco que dejaron ahí los partidos de la derecha, que no supieron enfrentar una propuesta de la estatura, de la densidad teórica política y del nivel humanista de la revolución bolivariana que nos trajo Chávez. Como no supieron, los tipos empezaron a dar bandazos desde un primer momento de nacida la revolución bolivariana, y no hallaban cómo hacer, y entonces iban como cambiando barajitas, cambiando de líderes. Entonces déjame poner este, con este a lo mejor sí la pego, y entonces quitaban a Rosales, y después quitaban al otro, y ponían a Mendoza, y quitaban a Mendoza, y ponían a Salas Romer, y quitaban a Salas Romer, y ponían a Capriles, y pone la torta. Y entonces han estado dando tumbo. De repente hubo quienes dijeron ahí, mira, esto es para nosotros, vamos a meternos por aquí por el medio. Y se metieron María Corina y el otro, Vándalo López y Capriles. Capriles ya, pobrecito, yo lo menciono por un asunto de equilibrio, pues de respeto a la cosa de la pluralidad, pero el pobre es polvo cósmico. Usted lo ve como aparece por ahí en la marcha y ahorita lo corretean, pero apunte grito y escupitajo para afuera. No sé qué, esto no nos representa. Lo tienen ahí, ha estado encabezando esa cosa que llaman las etiquetas. Bueno, cometiendo un desafuero, porque aquí a Escualio le dicen hashtag. Entonces uno queda como que si es pupu de perro si uno dice las cosas en español, y hay que decirle en inglés. Ellos no dicen Twitter, sino Twitter. Y dicen, por ejemplo, hashtag. Es una etiqueta, me van a perdonar. Y entonces ellos han tenido toda la semana la etiqueta Capriles no nos representa. Y ha sido líder en el mundo la etiqueta en la cantidad de gente que le da por los tipos como viven del Twitter, los Escualios no van a correr riesgo, ellos mandan a los muchachos para allá, vayan los carajitos y que ellos se den con la policía, y entonces los mandan, además los mandan con una instrucción que yo me imagino que esos muchachos, si son hijos de gente estúpida, tienen que ser más estúpidos, porque no pueden ser más que los papás, digamos, más inteligentes, ¿no? Que los papás, si los papás lo están enseñando y los papás son estúpidos, con la lógica, con que ellos ven la vida y ven el universo y ven las cosas y ven la política de los que no saben nada, entonces el muchacho le tiene que salir más estúpido. Entonces ellos van y le dicen, mira, tú te vas a ir para esa marcha, vete con todo, llévate a todos los muchachos para allá. Y cuando veas a la policía, si la policía está quieta, busca sofocarlo. Escúpelo, dale patada, trata de robarle el escudo. Dale, pues dale con todo al policía, hasta que el policía te dé un rolazo. Que cuando el policía te dé el rolazo, nosotros le decimos a María Corina que vaya a Estados Unidos a decir que hay una ola de represión en Venezuela y que no se aguanta la represión del Estado. Así es como ellos analizan la política. ¿Ustedes no vieron lo que sucedió ayer ahí en Bellomonte? Ahí está el video, véanlo en Última Noticia, en la página de Última Noticia está colgado el video. Yo lo voy a colgar dentro de un rato en mi página, en soyaranguibel.com. Pero ahí lo tienen en Última Noticia, en el portal de Última Noticia. Ahí sale perfectamente claro el acontecimiento que lleva más de un mes dándose en el país, sin ningún tipo de equívoco. Está la policía parada donde tiene que estar parada, resguardando la manifestación que ellos dicen que iban a hacer en función de las reivindicaciones estudiantiles, y no hay ni una sola petición estudiantil. No existe, no ha aparecido el primer muchacho que esté planteando, mire, sí, nosotros queremos una revisión de los pensa de estudio, queremos una revisión de cómo es el asunto de la investigación científica en las universidades, queremos una revisión del problema de los cupos universitarios, porque eso no existe, pues. Queremos una revisión del comedor escolar, queremos una revisión, no existe una sola demanda. De hecho, lo que están haciendo ellos es quemando universidades, para después decir que hay una crisis universitaria. Como no pueden plantearlo, porque Venezuela ha roto todos los récords en crecimiento de incorporación y de crecimiento de la matrícula estudiantil, como en ninguna parte del mundo, estamos de quinto, reconocidos por los organismos que tienen que ver con eso, por la UNESCO, en fin, por organismos internacionales, como el quinto país en matrícula universitaria y el segundo en Latinoamérica después de Cuba. Y en eso tenemos años, además, no es que es un asunto que de repente hay una eventualidad y que se dio una cifra ahí para acomodar, no, tenemos años que está siendo reconocida Venezuela en ese sentido. Entonces los tipos no pueden salir a decir, mira, que es que tenemos un problema, que el cupo, que no tenemos, que la educación queremos que sea gratuita, como hacen en Chile. Tienen años, tienen más de una década protestando los muchachos. Ya los líderes estudiantiles ya no son los mismos, porque tienen tanto tiempo protestando, peleando por la gratuidad de la enseñanza, a la que tienen derecho como seres humanos, y como es obligación de todo Estado proveer hoy en día, y resulta que no han podido. El presidente de Chile estuvo diciendo permanentemente que no se podía, que eso era una injusticia, dar educación gratuita a nadie en la sociedad. Eso lo vimos, no fue que nos lo dijeron a través de un periódico, lo vimos al tipo diciéndolo en televisión. Y entonces aquí no hay ninguna demanda estudiantil, pero quieren seguir colocando el asunto como que son demandas estudiantiles, y es simplemente es una manipulación de los muchachos para sensibilizar a la opinión pública y decir, oye, ¿verdad? ¿Qué régimen tan brutal y salvaje? ¿Cómo uno va a permitir que los muchachos y tal? Entonces, ¿verdad? Todo el manual de Jim Chart del golpe suave, continuado, aplicado sin ninguna variación. Digamos, es así como al caletre, al pie de la letra. Y uno lo ve en ese video que yo le estoy pidiendo que ustedes revisen en el portal de Última Noticia sobre los sucesos de Bellomonte el día de ayer. Ahí se ve los policías paraditos, como digo, y llegan los muchachos, se le acercan porque ellos quieren siempre dárselas de que van a lograr la foto que va a recordar la historia, como la foto de la épica gloriosa del febrero del 2014 en Venezuela, y que se recuerde siempre como el mayo francés, qué sé yo, del 68. Ellos quieren lograr eso porque es mercadotécnico todo este proceso. Tiene un componente mercadotécnico, que es el del Fashion Combat. Es decir, la cosa de yo le regalé una rosa a un guardia nacional y eso, pla, pla, pla, pla, pla, tomaron la foto, salió por el mundo entero como el muchacho aquel en la plaza Tiananmen que se le atravesó a los tanques que estaban en una marcha, un desfile militar, y entonces quedó como que es que él estaba enfrentado a la represión de los chinos y no sé qué, y el régimen comunista. Nada, era un tipo que se atravesó en un desfile militar y ya está. Una cosa donde hay 1.400 millones de seres humanos en China. Y el chinito se paró y entonces quedó como que era la gran rebelión de la historia de la humanidad. Pero qué va a ser, un idiota que se atravesó en un festival, en una marcha, un desfile militar, y eso es todo. Entonces, eso es lo que han querido ellos hacer con estos eventos que no son sino disparates. Eso de llegar a una concentración, mandado por los papás que están bebiendo whisky sentados sobándose la barriga en la casa, de la manera más irresponsable que recuerde la historia, vaya para allá y usted se le acerca a los policías y ellos no le van a hacer nada. Y usted tiene que darle y darle y darle y escupirlo, y si puede orinarlo y zumbarle ese fecales, todo eso lo están haciendo. Entonces los tipos fatigan y fatigan y fatigan y los policías ahí parados. Se le encaraman encima, hay una foto de una mujer encaramándosele encima. Bueno, porque es eso, es la rochela en que han convertido el asunto. Hasta que, bueno, llega un momento en que desatan la violencia y cuando se desata la violencia tú no puedes pedir que haya un orden de ninguna especificidad. Si tú estás generando un caos, si tú estás provocando una anarquía, cuando estalle la anarquía no puedes decir, eso es como decirle a los terremotos, mira, tiembla por acá que no hay casa, pero no tiemble por este lado que hay unos edificios donde vive gente. Es así de irracional el planteamiento, de que vas a desatar un caos, una anarquía, y después vas a pedir una ponderación en un sector, pero en el otro no. Entonces, no, los muchachos sí le pueden caer a pedradas, escupitajos, le lanzan frasco de pupú a la guardia, todo eso, y eso está bien. Pero cuando la guardia, en uso pleno de sus atribuciones y de sus obligaciones, en resguardo del orden público, salen a contenerlo con los mecanismos que son los que universalmente están establecidos para eso, porque no es un invento del fascismo, no sé qué cosa chavista, como ellos dicen. La bomba lacrimógena no se fabrica ni una sola en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es una cosa que está establecida universalmente como uno de los mecanismos de contención de la violencia para resguardar y salvaguardar el orden público. Y eso es lo que hacen estos organismos cuando estos vándalos se desatan y exceden la manifestación con estos hechos de violencia. Ahí están en evidencia, ahí está el video. Yo lo voy a colgar en mi página porque ahí está demostrado que lo que sucede permanentemente en todos estos eventos desde hace más de un mes es simplemente la búsqueda de colocar al Estado contra la pared como un Estado represor de manera obligatoria, o sea, de manera inducida. Hasta la saciedad fatigan a los funcionarios para ello, buscando una foto y buscando un video. Pero los tipos son tan brutos, porque el problema es que ahí están reunidas la gente mala, pero está reunida la gente bruta, que muchas veces es la misma. Y los tipos no saben que eso se podía hacer antes, cuando Jim Char, que es un viejo que tiene como 98 años, cuando él empezó a hacer esas cosas, no existía ni celular, ni existía cámara, ni nada de eso, ni existía la posibilidad de que una empresa televisora pudiera grabar, porque el video antes era un camión con una cámara gigantesca hecha al hombro de dos personas y tal. Pero hoy en día cualquier camarita, cualquier celular, la carga cualquiera en el bolsillo. Y eso entonces son cientos de miles de videos en cada evento. Eso no lo previó el viejo Jim Chart cuando estaba haciendo el manual del golpe seco, el golpe suave. Y eso es lo que se le está revirtiendo a ellos, por puro bruto, por puro ignorante que son, que no se dan cuenta de que están quedando cada vez más en evidencia. Están quedando en evidencia, como digo desde el principio del programa, como un sector fascista de la sociedad que está reunido en torno a una figura que acaban de encontrar que puede ser su líder, porque no tenían líder. Como sector fascista de la sociedad, estaban dispersos por ahí, uno creían que eran gente, y uno los veía en la fiesta y tal, y entonces uno no sabía, pero ellos se reunieron cuando encontraron como su abeja madre, su abeja reina, que es María Corina, y dijeron, bueno, aquí estamos todos. Y entonces ahí están el Ramón Muchacho, el López, el fascista, el Capril y tal, todo, porque encontraron a su abeja reina. Y ella es la que estaba en Washington. Ella fue la que salió a decir ese poco de barbaridades que salió a decir ayer en ese Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos. Y yo, para cerrar, le voy a explicar por qué acentúo, subrayo, el que esta señora va a un conversatorio organizado en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos. Porque resulta que cuando usted va a un centro de estudios, el centro de estudio no es estratégico. Porque estratégico es lo que se hace en una sala que llaman una sala de contingencia, pues, donde está un planeamiento de carácter militar. Si usted está estudiando escenarios, jugada, y entonces está haciendo una estrategia en función de los escenarios que está examinando. Entonces, cuando usted va a un centro de estudios, y además es internacional, es que usted está estudiando escenarios de unas naciones a las que usted quiere hacer una estrategia de cómo va a avanzar sobre ellos. Es decir, esta vendepatria fue a un centro donde se está planificando, pensando permanentemente en cómo articular injerencia en otras naciones desde los Estados Unidos. El Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos es un centro para la planificación de injerencia en otras naciones. Y esta señora, con esa asistencia a dar una conferencia ya, está declarándose ante el mundo como vendepatria. Es decir, ella es una entreguista que por un puñado de dólares está ofreciendo nuestro país en los centros donde se está pensando en cómo intervenir en nuestros países, en particular en Venezuela. Para eso fue ella allá a Washington. Lo de la OEA, ella sabe que es una cosa supletoria, una cosa opcional. Su propósito es ir a vender la patria. De modo que ahí está otro elemento criminal más para sumarle a su expediente de fascista consumada que ha venido labrando ella. Véanla ahí, véanla. Esa es la líder del fascismo venezolano. Ese fascismo que está quemando universidades. Probablemente lo más vergonzoso que pueda haber en la historia contemporánea, al principio del siglo XXI, es que todavía haya un sector fascista en alguna nación que esté quemando universidades, quemando el conocimiento, quemando los libros, quemando la historia del ser humano, para vergüenza, para oprobio de todas y de todos en el mundo entero. De esta manera me despido de ustedes, me complació mucho acompañarles desde acá, y espero que disfruten las extraordinarias posibilidades culturales que ha abierto la Revolución Bolivariana en toda su programación. Vayan todos a la Feria del Libro. Mientras el fascismo quema universidades, la revolución ofrece libros al país, al mundo, a sus nuevas generaciones. Que vayan todos a la Feria del Libro es la demostración de que hay una Venezuela que no quiere saber nada del atraso. El domingo a la una, en el stand del IPASME, por cierto, en la Feria del Libro, ahí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, se presentará el libro de Eduardo Aranguibel, nuestro hijo. Él va a estar ahí firmando libros, compartiendo con todas y todos los que asistan allá. Recuerden, él tiene su programa Ideario a través de la Radio del Sur los domingos a la una de la tarde, pero este domingo a partir de la una va a estar ahí en el stand del IPASME en la Feria del Libro compartiendo con todas y todos ustedes. Me despido esperando que disfruten entonces toda esa posibilidad cultural enfrentada al fascismo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital. La revolución avanza.